Estás escuchando el episodio 11 del podcast de Happy Food. Buenísimos días y bienvenida al episodio número 11 del podcast de Happy Food, el tercero de este bloque de mitos, donde en el episodio 9 vimos mitos sobre la pérdida de grasa. En el episodio 10, mitos sobre ganar músculo. Y hoy venimos con mitos interesantes y muy relacionados con la temática del podcast. Y son mitos de veganismo. Pero como hay tantos y son tan, están tan extendidos, he necesitado un poquito de ayuda para responder a esto. Y os traigo, a los mejores para responder mitos. Si no los conocéis, son Javi Aoiz y María Hernández. Y los dos tienen un podcast que se llama Cómete los mitos. Así que, primero de todo, muchas gracias por estar aquí y presentaros un poquito. Hola, ¿qué tal? María me hace la señal de preséntate tú. Ahora, empieza tú primero. Antes de nada, agradecerte muchísimo la invitación. La verdad es que es un placer. Y yo soy Javi, estudiante de nutrición de la Universidad de Barcelona, como tú, también de cuarto. Y este soy yo, llevamos con el podcast, empezamos en septiembre y a la vez, charlando un poquito de nutrición, ahora ya un poquito más enfocada en nutrición deportiva, desde los últimos 2 añitos, así que este soy yo. Eva te echaría la bronca por centrar tu explicación en lo que estudias. Ya lo sé, me da igual, María. A mí me gusta hacerlo así. Eva, nos referimos a Eva Miscurs, creo que Evi Miscurs, creo que se escribe. No me acuerdo exactamente cómo es el usuario. Ya está. Y esta soy yo, María. Jeje. Hashtag hater. Sí, total. María el natural. No. A ver, yo explico las cosas como son. Que sí. Así es la vida. Y no, muchas gracias por invitarnos o autoconvencerte así en plan... ¡What! Nos autoinvitamos al podcast. Y realmente no tengo mucho que decir. Lo mismo, estudiante de cuarto esperando a ver si se gradúa o no, debido a esta situación, y ya está. Sí, un poco más. Todos estamos a la espera. El resto lo tenéis en redes. Sí, desde aquí un saludo a Web de Nutris, ¿no? Ya que hemos hablado de Eva. Tanto. Saludéis. Y... y por lo que dice María de la autoinvitación es que, yo ya les había dicho que estaría guay hacer un podcast conjunto y me propusieron el otro día grabar un podcast en el suyo y uno en el mío. Así que os invito a pasaros por ahí. Es un debate muy interesante y solo os pido paciencia y mucho tiempo libre para escucharlo todo porque te la di, María. Le invitamos a nuestro podcast con una carta muy formal, la cual se nos olvidó enviarle por mail. Eso fue un fallo muy técnico. Ya está. ¿Qué clase de marca corporativa envía un mensaje directo por Instagram? Es que, por favor. Fue un fallo tecniquísimo. Pero ahora que ya les conocéis un poquito, vamos a entrar ya en la temática. Y vamos a hablar principalmente de 5 mitos que yo creo que son los más extendidos. Los vamos a desmentir de forma breve, pero va a ser un poco formato entrevista. Yo, como os digo, se me queda grande. Ya he hablado de muchos mitos y os dejo en manos expertas. Así que, el primer mito que tenemos en las dietas veganas, sobre todo en deportistas, es que una dieta vegana induce a un déficit de energía. Todo el mundo dice que los veganos están desnutridos. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Me estás señalando a mí, Javi, ¿intuyo? Sí, María, dale. Es que no te veo la mano, has señalado, pero he visto como un movimiento así. A ver, sí que tenemos que decir, mencionar que como volumen, seguramente en veganismo será mayor el de comidas, ¿vale? Si queremos llegar a la misma energía, que una persona que coma carne, ¿vale? Pero eso no significa que nos vaya a llevar a un déficit energético para nada. Es totalmente suplible. Pensad que deportista, hace deporte, esas cosillas, gasta mucho más, por lo tanto, por lo natural, tiene más hambre. Y no serán unas cantidades que digas, madre mía, no se pueden ni de broma, ¿sabes? No sé, Javi. Sí, yo lo que quería apuntar es que cuando nosotros hablamos de energía, muchas veces, las principales fuentes de de energía o de fuentes energéticas son carbohidratos y grasas, principalmente carbohidratos. Y en una di dieta vegana, entendiendo vegana como vegetariano estricto, las necesidades de carbohidratos y los carbohidratos que se pueden comer son exactamente los mismos que en una dieta en la que se incluya carne o fuentes animales. Entonces, a nivel de déficit de energía, no tiene ningún sentido, pero ya no por a nivel científico y demás, que también, sino por lógica, cuando sabes que no, qué te aporta cada macronutriente y cada cosa, ¿no? Sí, yo lo que hablaba, o sea, que es, no sé por qué mi cerebro no lo ha dicho, era a nivel sobre todo energía viniendo de proteínas, ¿vale? Es decir, como hemos comentado en el otro podcast, si nos has escuchado, que lo dudo, no es lo mismo un plato de legumbres ahí cargadito que un filete o dos filetes de carne. Pero, como bien decía Javi, pensad que la mayor energía en un deportista va a venir seguramente de los hidratos. Así que no habría ningún problema. El arroz, que yo sepa, todavía no viene de un animal. Todavía no, de momento no. Que No yo sé, sepa, quizá de aquí no. un tiempo. No. Fuera bromas. ¿Será que no se ha hecho pasta proteica y todas estas Sí, cosas? sí. Sí, Mira, sí. me creo lo que sea ya. Sí, de Sí, no. momento no diré. No, lo que yo que sí que. Lo que quería apuntar es que ya no en dietas veganas, sino en dietas en general, sí que se puede llegar a un déficit de energía en deportistas. Es decir, hay deportes en los que se. Bueno, no sé, por el estigma, o. Bueno, no por el estigma, sino por la presión dentro del deporte a nivel de composición o de creencia de que has de tener una baja capita grasa, ¿no? Para poder rendir al máximo, esto te lleva a muchas personas a comer poquito o menos de lo que necesitan, reduciendo el rendimiento de forma importante. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, pero no por ello que sean veganas o vegetarianas estrictas. Es decir, como remarcaba al principio, el tema de la energía en general en el deporte viene de los carbohidratos y en este sentido no tendría por qué influir. Dale, María, creo que ibas a decir algo. No, no, es que como no estabas añadiendo la coletilla, digo, a ver si la gente va a pensar que el mito es verdad. Y yo, no, el mito, mentira, caca, Ya. fuera, ya está. No, Sí, no. no, Lo habéis explicado genial, la verdad. O sea, todos los matices. Y yo creo que es eso. Este mito está arraigado por lo que ha comentado María, que para obtener la misma cantidad de proteínas, el volumen de ingesta debe ser mayor. Y por ello se ha tendido a pensar que hay un déficit energético como tal. Pero como dice Javi, es que las fuentes de energía son hidratos de carbono. Y de momento, pollirroz no he visto. O sea, no, no, no. Pero bueno. Esto nos viene de perlas para el siguiente mito, que de la mano del déficit de energía viene el déficit de proteínas, porque todos sabemos que las personas veganas sufrimos de sarcopenia y vaya, la masa muscular es inexistente para nosotros. Perfecto, pues sí, la verdad es que es un tema que da bola, da a comentar y es una pena porque en el fondo, no sé, las legumbres son una excelente fuente de proteína, súper interesante, se podrían potenciar muchísimo más de lo que se toman y no sé, o sea, hay muchas personas que tú les preguntas por legumbres y no saben lo que son o no saben ni cuántas han de tomar, ni cuándo las toman, ni cuándo no. Entonces, yo creo que a nivel de déficit de proteína es cierto que a nivel bueno, en rendimiento deportivo de alto nivel, en la que hay una gran demanda proteica, puede ser un poquito más complicado llegar a los requerimientos, pero la suplementación siempre puede ayudar y no hay ningún problema en poder suplementar. Que en rendimiento deportivo de alto nivel, en el que tú necesitas una gran carga proteica, también se acaban suplementando a las personas que comen carne o productos de origen animal. Por lo tanto, en este sentido tampoco les veo diferencias significativas. A nivel de déficit de proteína, yo creo que es que no tendría por qué haberla si la dieta está bien pautada. No sé, María, ¿tú cómo lo ves? Con lo que decía Javi, pensado una cosa, ¿habéis visto algún musculitos de gimnasio el cual luego no se tome su batidito de whey o de la proteína que sea? O sea, aparte que no lo necesitan la mayoría, ¿vale? Que personas que comen carne o sea, toman una cantidad de proteína que es que no utilizan. Es que es algo muy, muy bestia. Pensad que cuando se hacen legumbres, un plato grande de legumbres, se come la carne después. Para desayunar está la carne, para merendar está, o sea, hacen una ingesta que ves unos valores que dices, Madre mía, pero si pesas 70 kilos, no necesitas 250 gramos de proteína en tu cuerpo. O sea, de verdad, no lo necesitas. Sí, sí. O sea, no se va a utilizar para lo que tú quieres o para lo que tú pretendes que se vaya a utilizar, porque no, o sea, no va a ser. Tu cuerpo tiene un límite y esos límites, o sea, es que con 2 gramos de proteína por kilo al día, para una persona que ya haga un deporte ya, bueno, considerable, ya es suficiente. De verdad, no hace falta ni 200 ni 250, dependiendo de tu peso, ¿eh? Hablando de una persona, no sé, 70 kilos, 1,80 m, ¿vale? Así como general. Ya está, era eso que me ha venido a la cabeza. Sí, sí, lo habéis explicado genial, de hecho. Y es una de las cosas que me gusta que hayáis dicho, porque en el momento en el que una persona vegana se suplementa con algo, se asocia directamente a porque tiene un déficit o porque si no se suplementa va a tener un déficit. Pero ahora, una persona que come carne y pescado, se toma proteína, creatina, betalanina, algún suplemento ya que no sea ni eficaz y no pasa nada. Oye, es deportista. Pero como digas que no comes carne y pescado, ojo, es porque no comes. Y luego, yo creo que este mito también está muy metido dentro nuestro, por lo que ha dicho María, que la población omnívora, digamos omnívora, que come carne y pescado, que como hemos dicho en otro podcast, todo el mundo es omnívoro. Pues esta gente tiene una ingesta proteica muy elevada por encima de los requerimientos. Entonces, claro, si tú estás acostumbrado a ver ingestas proteicas de 200 gramos y más que se ven, o sea, es que no es ningún disparate, y tú lo comparas con una persona vegetariana y vegana que come acorde a sus requerimientos, de primera, si no conoces, va a parecer que tiene un déficit y que no come suficientes proteínas, pero nada más lejos de la realidad. Y para cerrar el tema de las proteínas, otro tema que va a debate sobre ellas es la calidad, ¿no?, de las proteínas. Y es que hay un poco un mito, ¿no? Aparte de que se dice que no son completas, que no hay ninguna proteína completa, que os dejo hablar de esto ahora, que se dice que para hacerlas completas en todas las comidas tienes que juntar cereales y legumbres. ¿Qué tenéis que decir? María, dale tú primero si quieres. A ver, primero, que últimamente estoy viendo en redes mucho este tema de que si no comes lentejas con arroz, inútil, ¿sabes? Las lentejas no cuentan. Se ha visto ya hace años que se vio que puedes tomarlas separadas. Eso para empezar, que si tú quieres comer lentejas en la comida y para merendar te comes un trozo de pan integral con, yo qué sé, queso, me lo estoy inventando, ya es suficiente. Eso hablando de las lentejas. Luego también tenemos que, por ejemplo, garbanzos y soja tienen un aminograma completo, o sea, bastante apto, bien, ok. Entonces no habría problemas de, Dios mío, no existe la proteína completa en el mundo vegetal. Existe, lo que pasa es que la queremos tapar. La mayoría de gente es como, carne, carne, carne, uff, lo otro lo dejamos un poco de lado, no sé. También hay otras, pero lo que pasa es que son alimentos que tienen menor tanto por ciento de proteína, o que no comes una ración como tal más grande que sea, no sé, para nombrar, ¿sabes? Javi, ¿qué quieres decir más? Porque ahora se me acaba de quedar un poco en blanco la cabeza. Bueno, no, yo quería destacar, ¿no?, lo que comentabas al principio. Como muy bien decías, hay fuentes proteicas de origen vegetal que son perfectamente completas. Hay otras que no lo son y que la combinación entre ellas puede ser muy interesante. Lo que, como muy bien decías, no hace falta que sean en la misma comida, incluso en el mismo plato, ¿no? Que esto ya me parece un poco radical y todo. Entonces, no hay problema, o sea, hay una cosa que me gusta mucho decir, y es que nosotros, cuando comemos, en el fondo, nuestro aporte y nuestro cuerpo lo va utilizando a lo largo del tiempo. Es decir, nuestro patrón alimentario, nuestro estado de alimentario, nuestros niveles de todo, al final acaban siendo un balance de lo que vas haciendo, pues a lo largo del día, semanas, meses, ¿no? Entonces, que una comida puntual no va a modular toda tu alimentación, ni la va a destrozar, ni la va a hacer milagrosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, lógicamente, si las comes separadas, pues una fuente de proteínas, pues quizá con un aminograma menos completo y otra con otros, pero con unos aminoácidos menos completos por el otro lado, acabe compensando al final del día o los dos días o lo que sea. Entonces, bueno, eso, tenerlo en cuenta es importante. Lo que sí que quería decir, bueno, no sé, es que es como hay como mucho mito, ¿no?, de todo esto. Yo creo que las fuentes proteicas vegetales son una muy, muy, muy, muy buena opción por el aporte extra de fibra, de vitaminas, de minerales. Es decir, o sea, hay que mirar la matriz entera del producto. Yo creo que es algo muy importante que se dice poco y que muchas veces nos fijamos solo en la que si cantidad de proteica, que si biodisponibilidad, que si no sé qué. Pero vale, muy bien. Pero tú te estás tomando unas legumbres que te aportan más cosas que proteína. Igual, a diferencia de, yo qué sé, si te comes un cacho carne. Cacho carne es algo para vosotros. Sí. Lo he dicho esta vez expresamente. Broma interna, si lo queréis saber y tal, al final del podcast anterior. Que es básicamente proteína y ya está. Entonces, nada, eso. Quería dejarlo claro. Dale, María. Ay, se me ha ido. Joder, tío, esto no puede ser, ¿eh? De verdad que iba a decir algo y he dicho, buah, que no se te olvide, que no se te olvide. Pero has empezado a hablar y ya, se me ha ido todo. Perdona. No pasa nada. Bueno, no. Da igual. Esto es lo que pasa. Sí, cuando llevamos 2 horas grabando podcast ya y además has tenido un descanso insuficiente, pues no pasa nada. Son cositas que pasan. Tal cual. No, es que está genial explicado. No tengo nada que añadir. Ya he dicho que os dejaba en manos expertas. Lo que... Vale, ahora María está pidiendo palabra, dime. Ya me he acordado. Es que lo que quería decir, que también a nivel de vagancia, de pereza y todo esto, es útil la proteína vegetal. Porque mira, tú te coges un bote de garbanzos, lo lavas, le cortas 4 verduras, las que quieras, y lo mezclas y tienes el hidrato, tienes la fibra, vitaminas, proteína, tienes todo. Perdón. Y has tardado, ¿qué? 5 minutos en hacerte la comida. Sí, y eso también lo veo algo a remarcar, ¿eh? Sí. Muy, sí, total, eso es increíble. No lo habré hecho yo veces, eso. Nada, solo como apunte, porque por si hay alguien que realmente no domina o no entiende mucho, cuando hablamos de proteína completa, hablamos de proteína con todos los aminoácidos esenciales, ¿vale? Estos son 9, ¿verdad, no? Sí, no me equivoco. Son 9 aminoácidos esenciales y las legumbres tienden a ser limitantes en metionina y los cereales tienden a ser limitantes en lisina. Por eso se dice que hay que complementarlos, lo que no es necesario, como os han explicado, que sea en la misma comida. Y no obstante, como ha dicho María, garbanzos y soja son una fuente excelente de proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Pero hay otras fuentes, como ha dicho también, que no tendemos a comer en cantidad suficiente como para considerar una ración proteica, pero que es curioso destacar, y tengo aquí una infografía que preparó Lucía de Dime Qué Comes, que bueno, extrajo datos de Nutrition Data, y podemos ver que son completas proteínas de soja, de garbanzos, de pistachos, de quinoa, de semillas de chía, de alubias blancas, de alubias negras. Estas son completas, o sea, quiero decir, ojo a lo que hay. Claro, que comas en cantidad suficiente para hacer una ración proteica, sí que nos vamos ya a las legumbres y especialmente la soja y los garbanzos son los que mejor aminograma tienen. Eso era lo que quería decir María y al final lo he rematado. Muy bien, pues seguimos con déficits porque, vaya, desgraciadamente todos los mitos en torno a los veganos son que van a tener déficits de todo. Y bueno, déficits de vitaminas. Aquí sí que hay un claro déficit que es cierto y otros que no. Así que os dejo contarlo. Están debatiendo a ver quién habla. No, porque que estábamos haciendo como uno sí y uno no y no sabía si la última había empezado yo o había empezado él, pero creo que había empezado yo. Pero bueno, da igual. Vale, tema déficits. Como habremos dicho en el podcast de nuestro podcast, qué redundante suena esto, la B12 es esencial, ¿vale? Es la única que necesitas sí o sí. Luego ya, si entramos a nivel personal, cada uno pues tendrá unas reservas de hierro, sobre todo a nivel de mujeres, pues las tendrán más bajitas. Decir que al ser vegano tiendes a retenerlo más, no sé explicarlo muy bien ahora, es como que no lo desperdicias tanto, vamos a llamarlo de alguna manera, sí, para que lo entiendan, es que no sé cómo decirlo sin hablar técnicamente, ¿sabes? Sí, el cuerpo se vuelve más eficiente al fin y al cabo. Vamos a ver, eso. Excreta menos. Vale, entonces realmente las otras las encontramos en cereales, verduras. Sí, realmente tu alimentación se basa en verduras, fruta, legumbres, no vas a tener ningún problema con cualquier otra cosa. Vitamina D, vale, remarcar, tomar el sol media hora al día con la mayor exposición de piel, si puede ser. A ver, ahora que empieza a hacer calor y estamos confinados, pues quizá no, depende de tu casa, ¿no? Pero es lo que puedas hacer. Y ya está, no sé, Javi. Sí, bueno, a nivel de hierro y calcio, ¿no? Que quizás son una de las cosas que se dicen más. Hay una cosa que a mí me gusta mucho decir y es que no hay ningún alimento que sea esencial. Esencial, bueno, sí, el oxígeno, si no te mueres, pero si no comes algún alimento en concreto, pues no te mueres. O sea, puedes Y también te sustituirlo. mata. Exacto. Pero bueno, eso es importante. Y entonces, claro, la pregunta clave es, ¿y por qué me dices esto? Bueno, muchas veces dicen, sí, es que los lácteos son obligatorios porque tienen calcio y si no, no llegas a las necesidades de calcio. Bueno, a ver, hay fuentes vegetales que te pueden aportar calcio sin ningún problema. Los frutos secos, por ejemplo. Y también se puede encontrar en... Lo mismo que pasa con el hierro, que hay muchas veces que dicen, no, es que si solo tomas, si no tomas carne no vas a tener hierro. Bueno, pues lo mismo, hay muchas fuentes vegetales que también pueden tener hierro, como podrían ser legumbres o hojitas verdes. Lo que sí que es importante destacar en el caso del hierro es que es cierto que las fuentes vegetales tienen menor biodisponibilidad, es decir, que se absorben peor que las animales, pero bueno, que si se toman junto con fuentes de vitamina C, ¿de acuerdo? Como podría ser la típica naranja, pero también kiwi, fresa, pimiento rojo, tienen una gran cantidad de vitamina C y lo que hacen es favorecer su absorción. Por lo tanto, si, igual que decíamos antes, si se toman conjuntamente en la misma comida, pues en este caso sí que se favorece la absorción del hierro. En este caso sí que es más interesante hacerlo en la misma comida y no separado, porque los procesos digestivos aquí sí que se hacen por comidas. Es decir, te llega al estómago, digieres y se va, ¿no? Entonces, en este caso sí que será importante que sea la misma comida, pero bueno, que es importante también saber que el hecho de ser bueno, vegano o vegana no tiene por qué ser indicativo de una deficiencia de hierro si se planifica bien la alimentación. Vamos, que si comes unas lentejas tontas, que tengas al lado unos palitos de, bueno, o bastones, como quieras llamarlo, de pimiento rojo, no es un mal plan. Sí, un Sí. hummus con pimiento rojo ni tan mal. Sí, y perfecto. O un par de kiwis de postre, por ejemplo, yo eso lo digo Exacto. mucho también. Sí. Y luego también está genial lo que habéis explicado en cuanto al hierro. Como bien ha dicho Javi, es bueno incluir estos alimentos ricos en vitamina C en la misma comida, porque eso, la digestión se hace, y esto ya es un tema más metabólico, digamos, de absorción como tal, y ahí sí que es importante que haya esa vitamina C con el hierro. Y también un par de apuntes para mejorar la absorción del hierro. En este caso, para no empeorarla, es evitar tomar café o té después de la comida, al menos una horita, horita y media, porque tiene bueno, unos taninos, que son unos compuestos que estos limitan la absorción del hierro. Entonces sí que es importante que si vas a comer una comida rica en hierro, como eso, como unas lentejas, que se conoce principalmente como la fuente de hierro, pero alimentos que sepas que son ricos en hierro, intentes evitar tomarte este café de después hasta pasado ahorita, ahorita y pico. No vayas a pensar que si te lo tomas te vas a quedar sin hierro, ¿no? Evidentemente, pero todo suma. Y eso, y en cuanto a los déficits de hierro, de calcio, la prevalencia de anemia es la misma en gente que come carne y en gente que no come carne. Por lo tanto, eso indica que no tenemos un déficit. Y en cuanto al calcio, aparte de que no es lo único imprescindible para la salud ósea, tiene que ir acompañado de vitamina D, como ha comentado María, tampoco hay una mayor frecuencia, una mayor prevalencia de fracturas en gente vegetariana. Por lo tanto, más que desmentido este mito. Y ahora ya dejamos de lado los déficits. Creo que están más que claros. Si queréis un poquito más de información, os recomiendo el libro Como os recomendé, Vegetarianos Conciencia y demás. Allí se explica todo súper bien. Pero vamos a otro tema que eso lo he escuchado bastante. Y es que se dice que ser vegetariano es más caro que comer carne o pescado. ¿Qué opináis? Bueno, la verdad es que esto me hace bastante gracia. Igual que, bueno, es muy, muy parecido que el comer sano es más caro. Muchas veces, pero es que con los vegetarianos estrictos, los veganos y veganas, me hace más gracia aún. Porque, claro, en el fondo, como decíamos y como muy bien dices, lo único que se diferencia en estos patrones dietéticos, ¿no? Es en la fuente proteica. Y teniendo en cuenta que las legumbres son súper baratas, o sea, es que esto no hay por dónde cogerlo. O sea, si tú, además de la de la fuente proteica te vas a coger quinoas cada día y cosas así, bueno, pues claro, entonces ahí sí que se te va a encarecer el coste, pero no por ello va a ser más caro. O sea, si sigues una alimentación vegetariana puramente sustituyendo la fuente animal, que es más cara que las legumbres, por legumbre, ¿no? Como fuente proteica. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta y luego que, jolín, que las legumbres se pueden comprar tanto en crudo, que son mega baratas, o en bote, que además de ser barato, es que es súper cómodo de hacer. Es que ya está hecho. O sea, no hay nada mejor que sacarla del bote y poderte comer de ella directamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé. María, yo creo que esto es rotundo, pero no sé cómo lo ves tú. A ver, pensad, coged un ticket que tengáis por casa si no sois ni veganos ni vegetarianos y mirad qué es, bueno, vegetarianos también, mirad qué es lo caro de vuestro ticket. El queso, los huevos, la carne, el pescado, o sea, el resto. O sea, sobre todo si ya si lo miráis por kilo, pues vamos, apaga y vámonos, porque veréis que es algo, vamos, es que no tiene punto de comparación. El otro día lo miraba yo así de jajas y era como, madre mía, si es que lo caro es eso, o sea, es que es lo que destaca, es lo que despunta. No sé, yo creo que la gente que dice que es más caro, tal, piensan en los productos, en los caprichos que ellos se pegan, más que en otra cosa. Es decir, su desayuno, por ejemplo, de croissants de bolsa de esto, a lo mejor son centimillos y quizá cambiarlo a... ¿Sabes? Como que no les entra en su... O también cultural, que no les entra en su patrón, no lo conciben, ¿sabes? Eso de, por ejemplo, desayunar fruta, una bebida vegetal y yo qué sé, avena, es como, oh, Dios mío, ¿cómo voy a desayunar eso? O sea, eso es para pájaros, pienso, o sea, se nos va la olla. Entonces, no sé, creo que entran más factores que lo nutricional puramente. Ya no es la pela. Sí. Ya está. No, no, genial, genial. Es que básicamente yo opino como Javi, que no entiendo cómo puedes decir que es más caro si estás cambiando una carne que te vale igual el pollo, que vendría a ser la más barata, que unos 7 euros el kilo, por unas legumbres que el kilo, si lo compras en seco, es ridículo, pero tampoco voy a ir de pureta porque yo en seco no lo compro. O sea, tengo ahí un paquete por si algún día me da, pero es que un bote de 400 gramos de garbanzos cuesta 75 céntimos. Es que, vaya, lo que pasa es que, como dice María, primero de todo, como hemos comentado en el otro podcast, la gente vegetariana y vegana tiende a comer de forma más saludable y tiende a comer más fruta y verdura, pero esto no debería ser así realmente, porque la cantidad de verdura, de fruta, de producto fresco debería ser la misma que en una dieta omnívora, solo cambiando eso, la fuente proteica. Igual eso es lo que hace que la percepción del precio se diga que es más caro. Se piense que los vegetarianos comen más fruta y más verdura cuando deberían comer la misma. Lo mismo con los frutos secos y demás, que debería ser la misma cantidad. Y luego, como ha dicho María, el problema es que comer mal es muy barato. No es que comer bien sea caro. Exacto. No sé si queréis decir algo más, pero 100% de acuerdo. Nada más añadir. está más que desmentido. Y bien, vamos por el último tema. A María le da un poco de pereza. Está poniendo María el tiempo, sí, nos estamos alargando todos. y el último tema es que se dice que el vegetarianismo es una obsesión, es un trastorno, es una enfermedad incluso, y es algo que debe tratarse. No sé. ¿Por dónde empiezas, María? Buah, es que esto es tan cuñadismo, tan de esto de... Uf. Es que si un día os hicierais vegetariano solo como pasatiempo, experimento social, diga, es que... Buah, es que fliparíais la cantidad de comentarios y, bueno, por llamarlos de alguna manera, que recibís a lo largo del día. Es algo... Es que incalculable, de verdad. Bueno. Javier tiene ahora, creo que lo colgó el otro día, un post sobre esto, de todos los cuñadismos que se pueden llegar a oír. Y son pocos, ¿eh? Los que ha puesto, no, vamos. No, no, da para un Venga. repertorio amplio. Da para un libro, ¿eh? Sí. No sé, para esta gente que dice que es un, bueno, que es un trastorno, que es obsesión, qué tal, también supongo que dirán que comer sano, lo mismo, ¿no? Sí, Porque claro, ortoréxicos todos. o sea... Yo he visto ataques a gente que come bien y es como, ¿por qué no comes esto? Pues porque no quiero, mira, es mi estilo de vida. Igual que tú comes carne procesada o lo que sea, que porque tú lo escoges, meterte eso en la boca, pues yo decido no metérmelo, es que ya está. No sé, tampoco sé cómo contraargumentar esto, en plan decirles, oye, mira, no es un trastorno. Es que no lo es, o sea, lo veo demasiado claro como para... No sé cómo explicarlo sí. Ya ahora. Bueno, yo la... ¿Sabes? La única explicación que yo puedo verle a esto es el miedo al desconocimiento. O sea, puramente, ¿no? Esto siempre ha pasado con todo, ¿no? Aquello que no conocemos, pues seguro que es malo. Seguro que es malo y ya de por sí se presupone que es malo y que te va a dañar frente a que pueda ser positivo, ¿no? Todo lo que sea, pues es que tan simple como... la copita de vino es mala, ¿no? O sea, es buena. Siempre o sea, son cosas que ya están súper arraigadas en la cultura. El comer carne, el comer... O sea, que el simple hecho de que haya gente que cambie, el hecho de cambiar un poquito los marcos, ¿no? De la sociedad, es como ya eres un rebelde, me quieres desmontar el mundo, ¿no? Y es una pena porque en el fondo... es que para nada es un problema el ser vegetariano estricto. La cosa es que me da la sensación de que se sienten atacados y sienten, entre comillas, que es como que estás juzgando su estilo de vida. Cuando realmente no, te estoy diciendo que yo he hecho tal o me he pasado lo que sea. No estoy diciendo que tú tengas que hacer lo mismo ni que tu opción es muchísimo peor ni nada. Pero ya, como saben que es cierto... Se sienten autoatacados en plan, oh Dios mío, ¿cómo me está diciendo que lo mío está mal, que no sé qué, no sé cuál? ¿Sabes? Es como una defensa que tienen atacar directamente a esto de, buah, es que vosotros sois lo peor y ya está. Y me quedo tan ancho y hago así y venga, hasta luego. O sea, maravilloso el ser humano, es que no hay más. Total. No, total, total. Estoy de acuerdo con las cosas que habéis dicho los dos. O sea, yo creo que se resume en eso. En algo que está inculcado en nosotros, el comer carne, entonces a la que dices que no lo haces, primero es un ¿por qué si se ha hecho toda la vida? Ese es el argumento, vaya estrella, si se ha hecho toda la vida. Y el segundo es eso, el que parece que se piensan, muchos, no todos, evidentemente, no hay que generalizar, que les estás juzgando moralmente o que te sientes moralmente superior por ello. Y cuando simplemente, igual ni lo has dicho tú, igual como decides no pedir cierta cosa o no coger cierta cosa, te preguntan ¿por qué no lo haces? Entonces tú dices, pues porque soy vegetariano, soy vegano, no como carne. Y ahí, sin tú haber casi ni abierto la boca, es cuando ¡guau! Ahí empieza ahí toda la retahíla de mitos y de ataques. O sea, Di María. A mí me pasó algo curioso. Bueno, me ha pasado más de una vez. De que, yo qué sé, conoces a alguien desde hace ya unos meses, tal, no sé qué, y no has ido a comer con esa persona. Y de repente se entera de que comes diferente, vamos a llamarlo así. Pero, ¿por qué no me lo has dicho antes? Esto se tiene que explicar, y yo... Ah, vale, que no sabía que tenía que pegarme una etiqueta. Claro, porque esto es como si te digo... No, pero no me has dicho que eras hetero. Por pero favor, ¿cómo no me lo has dicho? Favor. O sea, por favor, ¿eh? O sea, no lo entiendo, de verdad. Me has defraudado como amiga. Yo, vale, perdón, ¿eh? La próxima vez me pegaré todas las etiquetas sí. Aquí y te diré, mira, es que esta soy yo. Por vale, favor. Ya está. ¿Cómo no avisas de que tienes gafas? Es que no lo entiendo. Es que... Y... No, no, sí. Una pena, la verdad. Ay. Bueno, es eso. No hay nada más que añadir porque es eso, escuchamos una de sandeces a lo largo, es que iba a decir de la vida, pero del día, es increíble. Y como dice María, estaría bien que todo el mundo fuera vegetariano por un día, es que con un día solo, con un día en el que haya un evento social, ya tendrían suficiente. Y yo que tengas una comidita, una cena, sí, algo, un desayuno así tonto, nada, ya está. Ya sería suficiente para ver la de tonterías que se escuchan. Y yo esto lo digo, así cambiando de tema, ya modo batallitas. Yo he sido árbitro de fútbol durante mucho tiempo y yo siempre le decía a la gente que me decía cosas, decía, tendríais que arbitrar todo el mundo un partido. A la que arbitrarais un partido os daríais cuenta de la de estupideces que se os dicen y de la de cosas por las que se os ataca que no tiene sentido. Así como dato, que me ha hecho gracia esto, el que a la gente le falta empatía muchas veces y no es consciente de lo que está diciendo. No sé si queréis decir algo más. No, es que me parece tan cierto todo, tan sí. No me quiero meter en los lares de la empatía, o sea, no, lo siento, pero por ahí no voy a entrar porque, madre mía, me puedo estar aquí 7 años. Sí, sí, no, y bueno, de hecho llevamos ya 35 minutos, que es gracioso como pretendo que mis podcasts duren 15 minutos y pasan estas cosas, pero bueno, no es nada comparado a la hora y media de podcast que tenéis, ¿eh?, en Cómete los mitos. Os invito a escucharlo y de verdad, ¿eh? Bueno, no voy a decir nada, yo os invito a escucharlo. Los primeros, ¿vale? Los primeros, sí. Por favor, que son más cortos. Y nada, estos son los mitos de los que quería hablar. Lo habéis hecho estupendo, no tenía ninguna duda, vaya. Bueno, decir un poquito a la audiencia que tengo dónde os pueden encontrar. Bueno, nos tenéis en Twitter y en Instagram. Podría decir los usuarios y tal, pero creo que mejor dejároslo escrito en algún lado, que os lo deje Javier, sí, por ahí. Y cualquier cosa, pues mensaje directo, solemos contestar, no tenemos ningún problema. No, no. O comentarios en las fotos o lo que queráis. Exacto. Sí. Muy bien. Sí, sí, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí conmigo. A ti tanto. Y ahora sí, sin más, nos escuchamos en el próximo episodio.